quizás en carnaval el empedrado baile, quizás en carnaval el empedrado cante, la milonga, quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Milonga, un poroto de la máquina tranquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así oriental. Tango, candombe, milonga. Que mandinga trae el mondongo, mezcla todo en la olla. Todo habrá terminado, señores, un buen día, en nuestra andante y derramada tierra. La veleta, los pinos, la baraja, el oporto, la Secretaría de Cultura, el crepúsculo. Callarán las cigarras de todos los veranos y el grillo del hogar de todos los inviernos. Y él va a sobrevivir a los helados mundos, porque siempre, siempre habrá poesía. Programa 37 de Logia Milonga. Ahí va. Muy buenas noches. Ahí viene entonces. Buenas noches, amigo. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Bien? Contento de estar. Qué bueno que esté acá. Sí, a mí también. Bueno, nosotros también. Buenas noches, Fer. Ahí. Buenas noches. Buenas noches, Radionauta. ¿Arrancamos así, pelado, con música? Y después nos encontramos en un piso. Sí, bueno, entonces vamos con unos tangos bien arriba. Bien, para despabilarse, dale, un poco, amigo. Dale, venga. Vamos a escucharlo. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante, en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Milonga. Thank you. El honrado vive entre lágrimas. ¿Cuál es el bien? Perdedor ya dio baraja, chiflido aterrador que sube y baja y empuja en las calles su rencor. Lo mismo que lo salva lo condena, lo mismo que lo mata le da vida. Hay sombra en el remanso sin herida, hay sangre en el infierno de rodar. Rodar. ¿Quién más sabrá rogar? ¿Quién más sabrá de soledad? ¿Cuál descarte de la noche se abrirá como una jaula de ilusión y de dolor? Y en todo solo y será tu salvación. Y en todo solo se desgarra en la parada tu pellejo. Viento viejo, el arroña de tus manos el ardor. Rata de luz, varón estrella gris, pasa tu cruz y arranca de raíz. Desde la tumba de la calle y desde el fondo de los huesos, el olor de tu dolor. Viento solo, el olor de tu dolor. Rodar, ¿quién más sabrá rodar? ¿Quién más sabrá de soledad? ¿Cuál descarte de la noche se abrirá como una jaula de ilusión y de dolor? Viento solo será tu salvación. Un disparo rebotando en la noche que va abriendo la piel de los perdidos. Es un hijo el que llora sin saber que ha nacido. Una angustia que gana la vereda al acecho de almas desgarradas. Saberá cada paso que está todo podrido y que el sol de hace un rato mañana será el mismo. No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo. Al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. Thank you.

con la orquesta típica Fernández Fierro y la voz del Chino Laborde. Y finalmente Perdidos, bueno, con la orquesta de Julián Peralta y la voz de Aureliano. Julián Peralta, que fue el pianista primigenio de la Fernández Fierro. Vaya si el piano es importante en esa orquesta. Bueno, vamos a contar algo así como muy, muy nuevito de Alter Tango. ¿Sí? Alter Tango está grabando un nuevo disco con 10 canciones propias e inéditas. ¿Ha visto? 28 y 29 de mayo graban en los estudios Ion de Buenos Aires. Tienen 3 amigos músicos invitados: Irene Cadario en violín, Paula Pomerianek en violonchelo y Julio Covielo, mire usted, en bandoneón. Bueno, con textos especiales a cargo de Alejandro Guyot. Un asistente de producción, Diego Weiner, los diseños, Marcelo Di Raimondo, los videos, Jorge Aregal. Alter Tango se formó en el año 2000, ¿sí? Un dúo era, integrado por Victoria Di Raimondo y Elvi Olaya. En el 2001-2012 fueron incorporando Daniel Martínez en guitarra, Miguel López en bandoneón, y así graban su primer disco de forma independiente. Hoy componen Alter Tango, Victoria Di Raimondo en voz, como ya decíamos, Elvi Olaya en piano, Pablo Conalvi batería, Patricio Ibere bajo, Ezequiel Acosta bandoneón, y ponen acá algo muy importante, ¿no?, para la difusión visual también del grupo: fotografía y diseño gráfico. Un reconocimiento a Marcelo Di Raimondo. Ciudad de origen, la bellísima Mendoza. Ahí los tenemos a los chicos de Alter Tango. Otra novedad, bueno, el Chino Laborde, que cantaba Viento Solo junto a Dipi Dipko. ¿Así? Dipko. Dipko. Sí, el Dipi. El Dipi, bueno. Se van a presentar todos los viernes, sábados, ¿sí?, hasta el viernes 28 de junio a las 10 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, en Sánchez Bustamante, de Bustamante 764. Bueno, así arrancamos, tirando data, como siempre. Vamos a abrir nuestra vía de comunicación. Entonces, estamos con el Facebook abierto de La Logia. Ahí nos pueden escribir. Nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com y llamarnos por teléfono al 451-6917. Pasada de agenda. Bueno, ayer estuvo en la Salamanca, ayer lunes, a las 8 de la noche, la clase a cargo de Ramiro Nievas, después la milonga La Mariposa, más o menos 10 de la noche arranca. ¿Qué? Sí, un vuelito de La Mariposa. No sé qué me quiere decir, no importa, me hacen señas. El vuelo de La Mariposa, no te entiendo. Ahí está. Estuvo muy bien, dicen por acá, gente que anduvo por la milonga, ¿sí? Muy bonito para ir a bailar, comer algo, las empanadas ahí, que están, sí, son un poquito, te pueden arrancar un ojito de la cara, pero con dulzura. Vayan igual, vayan. Come en tu casa y anda después a La Mariposa. Ahí está. Bueno, hoy está Raúl Gagiotti ahí en 23, entre 44 y 43. Siempre digo al revés esas calles en la ciudad de La Plata, ¿no? Dicen, se dice el menor primer y Raúl es al revés, claro. También una milonga, bueno, típica, una milonga sobreviviente de la ciudad, ¿no? Con música en vivo a cargo de Raúl y su familia. Buenas pastas en lo de Raúl, hay que decirlo. Siempre muy buena comida, abundante. Te quedan los dos ojos en la cara, no hay problema con eso. Así que acérquense, es gratis esta milonga. Bueno, ya que estamos en el Olga, vamos a hablar del tango en el Olga, ¿no? Los días jueves en el Olga está la clase a las 8:30 de la noche, también a cargo de Ramiro Nievas. ¿Mire usted? Con una práctica a las 10, que bueno, están todos más que invitados. Las dos actividades son a la gorra. Vénganse a la clase previa a la práctica después, a comer, a tomar, a conocer gente, a quedarse acá, a conocer el Olga Vázquez también, que tiene un montón de actividades, ¿sí? De talleres. Y casualmente de estas actividades, tanto que le dimos rosca la semana pasada, el viernes fue el episodio 1 de Sonido Prevalece, con la gente de Guacho, buenos muchachos de Uruguay, y Shaman y su guitarra mágica. Bueno, más de 300 personas vinieron al Olga, ¿sí? Hubo gente que estaba afuera, después pasó también. Hubo una transmisión en vivo por esta dirección, radionautafm.wordpress.com, y estuvo, la verdad, muy buena. Estamos esperando ansiosos el episodio 2, que puede llegar a ser para mediados de este mes, ¿sí? Cerquita del 14 de junio. Los tambores son míos, es mi teléfono celular que suena. No, no, sí, puede ser. Anuncia el preludio de la candonga, claro que sí. Bueno, quédense porque en este programa vamos a tener invitados, claro que sí. Nos vamos a comunicar con el espacio exterior de una buena vez. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener otra historia de amor, ¿sí? No sé si de amor, un poquito mezclada ahí la historia, pero bueno, tiene que ver con Tania y con Disépolo. Otras yerbas. Andamos, sí, Galeano. Pájaros prohibidos, a cargo de Eduardo Galeano. Bueno, me lo tiran así, listo. En una luna nueva también. Ajá, poné la cara. Vayan averiguando algo acerca de la luna nueva. Nosotros, mientras tanto, seguimos acá en nuestro programa 37 y los invitamos a que escuchen una candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre. Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos elige una virgen de plata y el canario. Vengan a verlos por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, antes valija o a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujeres y malanderinos, en tugrios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oirán un tango de bracánico, lleno del pena, ole con ole. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico del parque Gol, los versos Lari merecerán sus mejillas cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. Oh, la noche con la mamúa irán de pura recalada a besar la crencha engrasada

Bueno, su obra se inicia con Las Puertas de Fuego, publicada en la ciudad de Buenos Aires en 1923. González Tuñón tenía 21 años. En esa época colaboró con la revista Martín Fierro, en la que también escribieron Oliverio Girondo, Borges, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández. Bueno, evidentemente González Tuñón tenía su grupo de relación. Bien, pasaba algo del Cuarteto Cedrón, como habíamos dicho. El Cuarteto Cedrón no solo es tango, sino también es quimera. Dice que hablar del Cuarteto Cedrón es algo más que un grupo de músicos, que alrededor de ellos hay mucha más gente de la que imaginamos. Están diciendo una manera de hacer música, de pensar, de hacer cosas, de trabajar, de tomar posición en los asuntos, en todos los asuntos, los de la tierra y los del cielo. What? Y no. No sé, es nuestro invitado, tenemos a nuestro invitado, no, estamos viendo. ¿Qué onda? ¿Está escuchando ahí? Está enganchado, bien. Bueno, entonces quería traer algo en cuestión, ya que va a volver a aparecer Discépolo, ya que apareció y abrió con su increíble creación del tango Tormenta. Discépolo fue un exponente de la lengua popular, y por aquellos tiempos que escribía y que estaba ganando notoriedad, se levantaba como el proyecto de legitimación del lunfardo. Tangos como Chorra, Esta noche me emborracho y Qué bachaché transgredían la nueva normativa. ¿Cuál era la nueva normativa? La siguiente: en el año, hasta el año 28, la radio había sido, escuchen esto, jurisdicción del Ministerio de Marina. Un decreto firmado por Irigoyen, quien gobernaba nuestro país en aquellos años, determinó que la Dirección de Correos y Telégrafos se hiciera cargo de las comunicaciones inalámbricas. Otro decreto, un año después, descentralizó las emisoras, y bueno, y junto a una serie de aspectos técnicos y formales, recomendó que las programaciones tuvieran como principal objetivo, entre comillas, ofrecer al radio escucha audiciones altamente artísticas y culturales. Bueno, determinadas por los medios de poder del momento. Bien. Los tangos de Discépolo estaban llenos de lunfardo y un humor corrosivo. No se conformaban con ser el nuevo pasatiempo de las clases populares, como pasaba con otras piezas de menor calidad. Había un contenido, dice Poliano, una mirada filosófica del mundo que enlazaba las llamadas por otros expresiones vulgares, convirtiéndolas en instrumentos de pensamiento y señales contundentes de una política nueva. O sea, los tangos de Discépolo definitivamente no eran cómodos y tampoco eran meros apuntes costumbristas. No estaban solos. ¿Qué quería decir esto? Discépolo se encargaba no solo de escribirlos, de revisarlos, sino de defenderlos, justificarlos, situarlos en oposición a la academia, entidad contra la que Enrique, bueno, disparó frases mordaces más de una vez. El arte, el poder y la sexualidad. Sí, ya lo sé, para un poco. Hablando de esto, hoy vamos a tener a nuestra invitada, ¿sí? Porque ya desde este nombre a mí también me gusta esto de qué rica está esta, ¿sí? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá bueno, con muchos problemas para escuchar, así que ¿sí? Si me tienen paciencia y hablan un poco más alto. Más fuerte necesitas. Un poquito, pero por el teléfono debe ser. Bien. Bueno, más o menos queríamos saber, ¿sí? ¿Qué había pasado? Porque hemos hemos estado ahí atentos a la exposición que se realizó en el Centro Cultural Islas Malvinas, ¿no? De la cual vos sos parte. Exacto. Estamos ahí con una muestra con la colectiva Qué Rica Está Esta. Es una colectiva. Es una colectiva, somos varias, estamos medio desperdigadas por el conurbano y La Plata. Ajá. Es una exposición que tiene mayormente obras plásticas, pero que, bueno, cuenta con colaboraciones de escultores, de performers, de gente, de diseñadores multimedia, gente que está, digamos, en varias expresiones artísticas, y entonces confluimos ahí tratando de sacar un poco esto de la figura del artista individual, tratando de hacer las cosas justamente de forma colectiva, como escuchaba recién ahí en la publicidad de la radio. Sí. Y bueno, en las exposiciones que venimos llevando en el año tenemos como un triste récord de censuras. Sí, en Avellaneda también pasó. Sí, en Avellaneda también, y lo que tiene es que parece que la censura en democracia, la particularidad que tiene es que no se asume como tal, o sea, claro, por una u otra razón siempre parece que hay un problemita o algo que hace que nuestra muestra se tenga que cerrar, o no se pueda ver, o no sea apta. Sí, caso, ¿cuál fue, por ejemplo, el fundamento? Nosotros intuimos que siempre tiene que ver con la temática erótica. Hoy, en el 2013, todavía el culo, el pito, la caca, todas sí, esas cosas siguen siendo malas palabras, y bueno, es una forma, es como un capital sexual que de alguna forma se sigue negando, pese a que haya bastante liberalismo de alguna forma con respecto al tema de lo sexual, parece como que los viejos prejuicios ya no juegan, pero es nuestra experiencia que siguen ahí. Igual, o sea, lo comprueban ustedes cada vez que, espero que no, pero que ponen su muestra, que la exponen, que la abren al público, por alguna circunstancia, como decías vos, algún motivo solapado, esa muestra después es cerrada. Siempre algo pasa, pero bueno, igualmente, más allá de lo que nos pasa a nosotras particularmente como colectiva, con esto de los culos y los pitos, sí, también hay una cuestión que es, digamos, de política cultural, que está también bastante, por ejemplo, nosotros en la Casa de la Cultura de Avellaneda no llegamos a exponer directamente, nos aceptaron la carpeta, sí, la carpeta con el portfolio y con todas las imágenes, después dijeron que la perdieron, hubo un par de movidas ahí para llevársela, acercarle, pasamos unos links, a último momento nos llamaron para preguntarnos acerca del contenido, y ahí sí expresaron que era por una cuestión del contenido, que digamos que no tenían la espalda política como para afrontar una confrontación, digamos, con la sociedad pacata de Avellaneda, pero sí tenían la espalda para afrontar otros enfrentamientos más de índole política, como decían ellos, y nosotros respondimos que el sexo también es política. Claro que pero sí. Bueno, digamos que son como otra, todavía como que eso no juega en consideración para esta gente. Ahora, con el Malvinas nos pasa algo diferente. O bueno, no sé si tan diferente, nos aceptan la carpeta, sí, y vamos a exponer, y el día que llegamos nos dicen que la sala que nosotros teníamos que ir a montar el día que nos habían avisado estaba ocupada, había un curso de vialidad, algo así. De vialidad, mirá, sí, qué paradoja, sí. Pusimos entonces el grito en el cielo y dijimos, pero cómo puede ser, algunas de nuestras compañeras se van a ir ahora al mediodía, tienen trabajo, qué sé yo, contábamos con la mañana para armar. Bueno, nos dijeron entonces que por favor no le faltemos el respeto a la gente que estaba ahí dando el curso de esto, y nosotros los corregimos, les dijimos, no, acá el respeto lo tendrían que haber tenido ustedes para que no se solaparan, digamos, las actividades. Uh-huh. Entonces ya ahí arrancamos como con el pie izquierdo, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, bueno, nos estuvieron hablando y hablando y hablando, el señor, creo que se llama Horacio Álvarez, el director del Malvinas, sí, con muy malas maneras, dirigiéndose a nosotros de una forma muy muy muy impropia. Igual tenemos bastante de eso todo grabado. No sé, una compañera la saludó, no paraba de repetir la frase, buenos días, todo como medio surrealista. Me estás hablando de un personaje siniestro. No sé, medio patoica la situación. Sí, No, que lo mencionás así a Horacio Álvarez. Ajá. Es el director, ¿no? Sí, del Centro un Cultural. Un sacado. Sí, ¿cómo siguió la historia? Bueno, después a partir de ahí fue todo sobre ruedas, una seda, la gente venía, nos trataba bien, maravilloso. Venimos el día de la exposición y ejecutamos ahí una performance con bastante gente, la verdad que no esperábamos tanta gente, eso fue agradable. Uh-huh. Y bueno, nos fuimos, porque la idea tampoco era seguir, así como no estamos tratando de cimentar esta cosa del artista individual, de con nombre y apellido, y toda esa cuestión, tampoco queríamos agarrar y hacer una clásica inauguración, digamos, como un evento social, sino más bien como una otra obra más. Bien. Entonces terminamos la presentación y nos fuimos. Al otro día nos llegan mensajes de gente que se acerca a la muestra y que la muestra está cerrada. El jueves pasa esto, el viernes pasa esto, y entonces inmediatamente mandamos mensajes al Centro Cultural para ver qué pasa. Ninguna respuesta. Algunos compañeros se acercan, preguntan, reciben diferentes respuestas. Algunos dicen que al director no le gustó la muestra, otros dicen que se rompió una obra, otros dicen otras cosas. Todos, viste, no hay una razón común. ¿Hubo alguna respuesta oficial? A posteriori, digamos. Ajá. Yo fui el viernes a sacar unas fotos para certificar que el lugar estaba cerrado, y ahí me agarra una empleada. Entonces me dice, el director quiere hablar con ustedes, y no, el director quiere hablar con vos. Y entonces yo agarro y digo, ¿cómo? Pero somos una colectiva, él tiene nuestro teléfono, ¿por qué no nos llamó para hacer una cita formal? Entonces digo, ¿qué pasa? Acá me quieren apretar a mí sola. Sonaba feo, sí. Y sí, entonces digo, no, que llame por teléfono y qué sé yo. Y como me dice no, que tengo que reunirme, agarro, justo tengo la cámara y le quiero sacar una foto a la empleada. Cuando vio la cámara, se dio vuelta y salió como si hubiera visto al diablo. Comentémosle, discúlpame a la gente, que qué rica está esta, también está en Facebook, ¿no? Ah, sí. Y pueden seguir todo este relato. A mí me sorprendió particularmente ver justamente esta foto que estás describiendo. Sí, bueno, ahí está la empleada huyendo por alguna especie de preocupación de que su rostro sea relacionado con este pedido. No sé, o sea, es como todo muy turbio. Uh-huh. Bueno, después de esto mandamos mails que son respondidos recién, si no me equivoco, este domingo. Del director diciendo que no, que lo que pasó, que es un malentendido, que lo que pasó es que hubo que hacer refacciones por la inundación. Nosotros estuvimos ahí cuando se armó todo. La sala estaba bien, si había alguna luz en malas condiciones se podía reparar sin necesidad de cerrar la muestra. En una primera instancia nos reprochó porque nosotros teníamos que desarmar un día antes, porque ahora nos vamos para Córdoba la semana que viene a exponer en un museo en Villa María. Y ahora no tenía pruritos en cerrar la muestra 3 días para arreglar un foco. Es como, nos suena otra vez la misma censura encubierta de siempre. Sí, bueno, evidentemente, qué rica está esta, pone sobre el tapete temáticas que todavía no sé si personas como Horacio están preparados para respaldar de alguna forma, ¿no? Sí, a nosotros todavía nos cuesta creerlo, pero parece que todo parece indicar que sí. Ahora, a raíz de esto, nosotras concertamos una cita para hablar sobre esto y para más básicamente que nos dé otra explicación, porque realmente esto no nos cierra, y convocamos a todos aquellos que estén disconformes con el manejo que recientemente está teniendo el Centro Cultural y las Malvinas, con la política cultural, con cómo se viene llevando el pasaje, con las políticas culturales que no son solo acá La Plata, también se ven mucho en Buenos Aires, está habiendo un vaciamiento. Así que estamos convocando a todos los que se quieran sumar, a todos los que quieran, no sé, a los que hayan ido a la muestra y la hayan encontrado cerrada y tengan ganas de verla. Vamos a presentarnos este viernes ahí a las 11 de la mañana para obtener una respuesta más directa ahora del director, y si no está, de quien está de responsable. Y bueno, nada, decir que esto no es algo que nos afecta a nosotras justamente porque trabajamos esta temática, como mucha gente que por ahí dice, bueno, también ustedes, ¿viste? Claro, está ese argumento, cosas, ¿no? Ellos se la están buscando. Ponen caca, pija, teta. Claro, cuna. En realidad es algo que nos afecta a todas, porque justamente esta censura no reconocida hoy es para nosotras por ser así como, por tratar de sexo, cosas que, ¿viste? Por ahí que no están bien vistas por cierta moral, pero mañana es contra vos por ser mujer, o contra vos por ser negro, o contra vos por porque estás criticando al peronismo, porque tenés algún problema, o sea, siempre un problema hay. Esto es desidia institucional, está, por lo que vemos nosotros, el clima está cada vez peor. Uh-huh. Recientemente también, nada, en el Museo Provincial, no me quiero mandar un moco, no sé si es el provincial, ya estoy medio saturada de información. Sí. Pero también a una amiga que estaba curando una muestra de Juan Carlos Romero le propusieron que para que entre una obra que la corte por la mitad. Esas cosas que cuesta creer, digamos. Así pero que, suceden, bueno. O sea, están sucediendo y está bueno esto también de convocarnos. Uh-huh. ¿Sí? A todos los que podamos ir este viernes 7 a las 11 de la mañana. Sí, este viernes. Uh-huh. Ahí vamos a ver qué pasa. Y bueno, después ya será el domingo desmontar la obra, que estuvo tan pocos días. Hoy mismo no sabemos si está abierta la muestra, así que quien pase por ahí, por el Malvinas, se da una vuelta, si nos manda un mensaje, nos dice hoy está abierta, hoy está cerrada, nos ayuda. Y bueno, nada, ahora vamos para Córdoba esperando que les guste un poco más el sabor de qué rica que está esta. Porque... Seguro que sí, porque los cordobeses son otra historia. Seguramente, ¿eh? Vamos siempre con la mejor predisposición. Claro, sí, esperemos que sí. Vos sabés que me mientras contabas estos episodios que pasaron lamentables, recordaba a León Ferrari cuando hizo su primera exposición en Capital, digo, después de la segunda vuelta. Uh-huh. Y meterse con la sexualidad y con la iglesia tiene su precio, ¿viste? Sí, sí, y igualmente hago una distinción porque este sí. caso justamente a nosotros nos pareció paradigmático. Mm. En el caso de León Ferrari fue una censura posteriori. Sí, total. Y una censura asumida. Uh-huh. Se manifestaron grupos religiosos, hubo una decisión, un comunicado. Sí, algo más blanqueado, ¿no? Sí, exacto. Sí. Distinto de lo que ocurre ahora, que nunca se asume como censura. Que uh-huh. justamente siempre tiene algún otro problemita misterioso. Y bueno, no queremos que nos acusen de suspicaces, pero queremos por ahí mostrar la obra en algún lugar. Uh-huh. Decía esta respuesta de Horacio Álvarez. Uh-huh. Para que las mismas, hablando de las salas, ¿no?, puedan recobrar su brillo y esplendor. Puede ser, yo lo estuve chusmeando a eso. Sí, sí, sí. Sabemos que para recuperar su brillo y esplendor también exige algunas de las actividades que proponen para hacer ahí en el Islas Malvinas, que traigan la pintura. Ah, o mire que usted. Se cobra un diezmo, un porcentaje de las actividades a la gorra. Todas esas cosas que me parece, yo no estoy muy interiorizada, pero me parece medio ilegal, no es un espacio público, no uno privado. Así que, bueno, nada, lo que podamos hacer por lo menos para denunciar esta desidia, que es una forma de censura uh-huh. encubierta, lo vamos a hacer. De última, la obra, si no funciona como obra de arte, por lo menos sirve para desencadenar para develar estos manejes. Sí, además que interviene en nuestra realidad es real. Han intervenido en este espacio la colectiva Qué Rica Está Esta, que es el Islas Malvinas, y bueno, esperemos que salga a la luz todo lo que tenga que salir, ¿no? Yeah. Escúchame, ¿dónde o a qué dirección se pueden comunicar con ustedes, por ejemplo, la gente que fue y se encontró con la muestra cerrada? Bueno, tenemos un correo, qué rica está esta @gmail.com, y si no, bueno, por nuestro perfil de Facebook, tenemos un perfil en Tumblr, hay como una representación virtual ahí. Bien. El bueno. que busca encuentra, pero bueno, nada, más que nada convocar a eso. Viernes 11 de la mañana, ahí enfrente del Centro Cultural de las Malvinas, nos juntamos los que seamos y ahí vamos a pedir una explicación más pertinente. Bien, una pregunta más. Sí. Qué rica está esta, como colectivo, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cómo se inician? Bueno, más o menos fue el año pasado, o a principios del año pasado. Yo en ese momento no formaba parte de la colectiva, salvo como colaboradora. Y a partir de, nada, tres amigas que querían exponer, que tenían algunos puntos en común, empiezan a generar una obra y empiezan a buscar puntos en común, se empiezan a confluir inquietudes, empieza a aparecer toda esta cuestión de la comida y esa especie de cosa graciosa que relaciona la comida con el sexo. Empiezan a aparecer cosas lingüísticas como cuando la terminación la, como remite, parece siempre algo sexual cuando uno habla de comer o dice comela, y de pronto como que no puede evitar como ciertos disparadores, y en base a estas asociaciones empiezan a crear obra y a generar algo que empezamos a ver que confluye con inquietudes de otros artistas a lo largo y ancho del planeta, y se empieza a formar una estética. Entonces, a partir de ahí se empieza a buscar esto de perder un poco la idea del autor, y empezamos a colaborar con gente, y bueno, cada rica que llega agarra y aporta lo suyo, nos empezamos a copiar así entre nosotras, hasta el punto de que se nos empezamos a confundir las unas con las otras. Así que está bueno esto de la colectiva, porque tiene que ver un poco también con perder esa identidad que ahora está tan en boga, esto de hablar de la identidad como algo a reivindicar, pero que a nosotros nos suena muy policíaco esto de la identidad, nos suena a un documento nacional de identidad, nos suena a que sos algo definido, a un esencialismo, y no nos interesa nada de eso. Somos promiscuas, no tenemos un ser, más bien tenemos un hacer, y todo lo que estamos haciendo es buscarlo entre todas, a ver qué pasa. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿sí?, que nos hayas brindado tu palabra, ¿sí?, y a la colectiva por difundir y sostener y resistir, sobre todo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por pasar a Tata Cedrón. Ah, ¿te gusta? Me encanta. Buenísimo. Y bueno. Bueno, entonces, cuando quieran. Dale, y muchísima mierda, entonces, el viernes a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Islas Malvinas, colectiva Qué Rica Está Esta. Un abrazo. Dale, un abrazo grande. Gracias. Bueno, así pasaba ella por la logia Mistonga. De la colectiva Qué Rica Está Esta, pensamos y decidimos que era importante darle un espacio, ¿no? Y bueno, para relajarnos un poco también, como siempre nos gusta, nos vamos a ir a otras yerbas. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otra yerba. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. Y lloré, lloré, lloré, infinita tristeza. Y lloré, lloré. presidente, George Bush. Luke, cuidado. Mire que el águila, his watch, está observando. Cuando vuela alto, muy alto en el cielo. He's watching everything. He's watching everything. Ciudad, por favor no vuelvas.

nació un 13 de octubre de 1900 en Toledo. Fue la hija menor de Amalio Luciano, un andaluz, y Carmen Divis. ¿Por qué el apellido de esta madre es importante? Porque después Anita, su primer nombre artístico, va a ser la inversión de este apellido, Vidi. Y obviamente Tania, esa denominación artística que la acompañó hasta sus últimos días, es de origen eslavo, ¿sí? Y le sirvió de modelo para ir pensando cómo quería que la llamen. Bueno, Tania ya desde sus comienzos se vinculó con la música, con el canto. Era una cupletista. En España decían que eran las hechiceras de la sociedad. Sus poderes seducían, pero de ellos también se desconfiaba. Entonces se armó una especie de leyenda negra, ¿sí? Un complemento perfecto de la imagen dorada que exigía la lógica perversa del espectáculo. Es más, cualquier rumor que corriera de estas cupletistas cuando cantaban, obviamente que no eran rumores buenos en relación a su moral, hacían más creíbles esos versos cantados y recitados. Un detalle más que tiene que ver con la charla que tuvimos también. La religión y el sexo convivían de modo perturbador en los escenarios. Bueno, esta cupletista llega a nuestro país en 1922 con toda una troupe, según dicen, ibérica. Un grupo, ojalá hubiese sido una colectiva, no sabemos, ¿no? De acróbatas, bailarines rusos y cómicos. De acá Anita se fue a Sao Paulo con el que en aquel entonces era su marido, y en este lugar le ofrecen volver a Buenos Aires para la inauguración de un cabaret ya típico, histórico. Se inauguraba el Folies Bergère, este cabaret con ambiciones que estuvo en la calle Cerrito y Diagonal Norte. Bueno, Tania debuta a los 26 años en el Folies Bergère. Ya con esta edad no le eran extraños ni el amor ni el desengaño. Y decían que se sentía cómoda cantando tangos, que adosaba además la sensualidad de la expresión propia de las cupletistas. También ha sido criticada. Cuento una anécdota, no sé si alguna vez la vieron a Tania, pero que caminaba a saltitos. Y dice que eso pasaba porque ella llegó cuando la tierra todavía estaba caliente. O sea, a lo que le decían, llegaste con Colón. Y Tania respondía, no, yo lo estaba esperando acá. Bueno, a mí me gustó. Cuac. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Dónde entra Enrique en toda esta historia? Bueno, Enrique va al Folies Bergère a escucharla cantar a Tania. Ahí está. Y ahí ella ya interpretaba el tango fumando espero. Claro, fumando espero. No recuerdo qué tango de Discépolo cantó. La cuestión es que ya de entrada esta noche me emborracho. Ahí está. Bueno, ok, otra noche más. Ahí está. Esta noche me emborracho. ¿Pero qué hizo Tania? Cuando se enteró que Discépolo estaba entre el público, no lo cantó. Lo sacó de la lista. ¿Sí? Ah, sí, era un desafío. Tenía una personalidad, esta mujer. Bueno, muy bien parada. Muy bien parada. ¿Qué hizo Enrique con toda esa suavidad también que lo caracterizaba, pero no menos certero? Vuelve a la noche siguiente. Bueno, esto fue como una sorpresa, no se lo tomó como un desaire, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí, Tania y Enrique empiezan a experienciar una historia de amor. Una historia de amor que le llevó a Discépolo cierta enemistad con su hermano Armando, que no quería saber nada. Decía, Tania para Armando era un error en la vida de Enrique. Y Armando para Tania era el hermano mayor autoritario de Enrique. Bueno, así convivieron 24 años, ¿sí? Dándose pactos de paz, a veces en guerra. Bueno, todo entrecruzado. Vivieron 24 años. ¿Se puede decir que fue la musa? Dice Puliana. Ella lo fue. Ahí está. 7 años mayor que Discépolo. Tania era criticada por materialista, entre comillas. Sí, también. Me sorprende igual cuando uno busca sobre Tania cómo se marca esto, cómo se marca la descalificación por esta fusión entre lo español y lo nativo. ¿Qué Tania interpretaba? Bueno, sería un nuevo tango a cargo de Tania. Tenía su identidad. A Tania le gustaban las joyas. Y esta es la última. A Tania le gustaban las joyas. ¿Qué hizo? Obviamente. Acá me asienten. Vio que se acordaba algo. Se va con Enrique a una joyería, ¿sí? Y una amiga. Entonces parece que tenían todo más o menos planeado con la amiga. Tania en un momento se hace la desentendida, se va para el baño y esta amiga se acerca a Discépolo y le comenta lo hermoso que le quedaría en el cuello de Tania ese collar, por ejemplo, que estaba ahí. Discépolo, obviamente, 2 días después llegó con el collar al camarín de Tania. La paradoja de esta historia es que Discépolo nunca tuvo una vida acomodada en lo económico. Sí. Tania se enamora de este hombre que creía que todo era posible por otras vías. Es más, entre los dos, la que más le temía a la pobreza era esta pequeña burguesa, ¿no? Que estaba atada a ese temor económico. Discépolo ya lo conocía y sabía que no era necesario, que no había que temer, sobre todo. Bueno, ¿cómo? Desencuentro, claro. Pero vamos a escuchar Desencuentro en la voz del polaco Goyeneche, gente. Dale, macho. Estás desorientado y no sabes que tú lo tienes que tomar para salir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo maldad, ¿de qué va? Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es civil, en un corso contra mano, un grupito apeo que tú no te fíes ni de tu hermano. Se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la redes y enamorarte tu pide. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.

Logia Mistonga. Los martes. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Tanga, candombe, milonga. Logia Mistonga. Así pasaba entonces Romance de Barrio de Gabriel Merlino. No de Gabriel, por Gabriel Merlino en bandoneón solo. Bueno, hoy estuvimos hablando de varias cosas, ¿no? De la censura solapada, de los tangos nuevos, de una colectiva. De esta historia de vida de Tania y Discépolo. También pasaba Eduardo Galeano, rectificamos, con Pájaros Prohibidos, un cuento recomendable, ¿no? Sí, una linda imagen para empezar a dibujar ojos ahí donde es necesario que esté la mirada. ¿Qué pasaba? Estos tangos, ¿no? Discepolianos. dice Polo en sus letras. Los tangos del 20, ¿sí?, y del 30 abordaban la vida de personajes marginales. Entonces dice que hubo un pasaje de los guapos a los desangelados. El tango más cerca de acá, de nosotros, también lo ha demostrado en sus letras. Hay un tango que es, ¿cómo se llama este cantor? Lucio Arce. Sí, sí, sí, Lucio Arce, que habla del hijo del diputado. Tiene sus letras, retomando, por ejemplo, la vieja crítica tanguera, aquel niño bien cercano a la clase política. Bueno, entonces, desde las letras de tango, no por este ejemplo solamente, tocar, abordar, mostrar la realidad política es ahora una mirada que está legitimada. Ahí hay más de uno. Bueno, Melingo también es un exponente de este tipo de expresiones. Ahora no tengo ninguno acá, pero bueno, Buenos Aires de la Villuya reclama: aleja alegrías, contagia tristezas, desgarra la vida en manos ajenas. Se vive, se llora, se vuelve y se deja. Este maldito Buenos Aires se devora la conciencia, se mastica a su hermano por llevarse otro pedazo de la miseria existencia, que lejana nos sentencia a que la muerte, con paciencia, nos regale otra ilusión. Esa es la Villuya. No sé, bueno, me quedé con estas letras. Sí. ¿Tenemos algo ya para la piedra escondida? Sí. Bueno. Mencionar esto de que decía usted del patio de Froilán, sea cual fuera la piedra, ¿no? Ahí en el mes de agosto se realiza en la provincia de Santiago del Estero un encuentro folclórico de gran convocatoria que dura todo el fin de semana, donde han contado amigos que se toma mucho vino y se baila todo el día y hay mucha tierra y no se duerme y son las 7 de la mañana y está el tambor. Bueno, el patio de Froilán es uno de los lugares que aloja gente que llega del interior del país a Santiago del Estero. Están en una disputa por la propiedad de este patio. Entonces, de repente, lo que aparece son documentos avalados por el municipio de la ciudad, donde se reconocen propietarios de estas tierras. Bueno, lo que sabemos es que están en la lucha frente a la justicia para comprobar la legitimidad de estos documentos o no, más allá del derecho a la tierra que se ha ganado esta gente, que ya tiene, que es. Así que desde acá, desde La Plata, que va mucha gente, un abrazo cordial para Froilán. Sí, nos vamos, por favor, la tiramos. Si rompe algo, bueno, cuidado, y si no, es una caricia. La piedra escondida. La piedra escondida. Si encuentra un cebo mayor, ya siente su retumbar. bar, ya sabe que hay un legüero que entre sus manos la vida. Él es un hijo del sol, el monte lo hizo muy bien, el indio fue la González, sueña en los brazos de él. Cabra de un lado, cuero de oveja al revés, para que sueña la legua, pide a la luna su poder. Un mundo de miel y sal, misterioso a la oración, has decidido tu noche lejos del odio y el dolor. Como es el compañero quien la tribuna alza su voz. Él es un hijo del sol, el monte lo hizo un pie, el niño fue la cosa, le sueña los brazos del querer. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos del programa 37. Gracias, Lola. Gracias, Fernando. Gracias, Iván. Gracias, gracias a ella de la colectiva de Qué Rica Está Esta. Recuerden, el viernes a las 11 de la mañana. Clase Las Malvinas. Ahí sí. Va, buenísimo. Otro datito, soy chayero, ¿eh? Facebook, soy chayero, para los que quieran informarse de lo que está pasando en Santiago del Estero, el patio de Froilán. Buenísimo, amigo. Entonces se nos viene el 38. ¿Nos encontramos ahí? ¿Usted nos qué? Vemos ahí, sí. Ahí rompemos el silencio. Dale, venga. En la noche triunfar les cantamos en coro. Yeah.